Bienvenidos un día más al programa Donde Lenguas. En los últimos programas hemos tenido la oportunidad de charlar con traductores de la talla de Gala Rodríguez, la galardonada Carmen Montes o el mismísimo Miguel Sáenz. Pues bien, en el programa de hoy la dinámica es otra, va a ser un poco diferente. Hoy vamos a hablar no con profesionales, sino con estudiantes, los profesionales del mañana. Tenemos con nosotros a Vivien, Elena y Paloma. Bienvenidas. Hola. Y bueno, por también hablar un poco de los que estamos aquí, nos encontramos María Ruiz. Hola. Andrea Galván, que es Hola. La que ha hecho la presentación, y yo soy Tomás. Bien, hoy nos gustaría tratar con vosotras un tema de candente actualidad, que es el famoso recorte de las becas Erasmus por José Ignacio Bert. Y bueno, también vamos a hablar de todas las becas Erasmus, de movilidad, etc. José Ignacio Bert, evidentemente, es el ministro de Educación más impopular que ha conocido este país. Y a modo de resumen, lo que pretende hacer Bert es reducir a la mitad el número de becarios Erasmus, y en cuanto a la dotación económica, de momento no se ha pronunciado, pero ya sabemos que se ha ido reduciendo progresivamente la cuantía de la beca en los últimos años. Así que si estáis aquí es porque de alguna manera u otra habéis tenido que hablar de estas becas. Entonces queríamos empezar primero con Paloma, que estuvo el año pasado de Erasmus, y que nos contase un poco su experiencia, dónde se fue, qué impresiones tuvo, etc. Pues yo estuve medio año, un cuatrimestre en Lisboa, hace unos meses. Y estuve en la Facultad de Letras, porque no tienen Facultad de Traducción, y pues eran solo clases como aquí, pequeñas. Yo solo tenía una clase en portugués, lo que significa que no he aprendido mucho del idioma del país, ya que también todo el mundo habla inglés. Y bueno, un poco también, si nos puedes hablar de la experiencia a nivel académico, la experiencia a nivel personal, ¿por qué Lisboa? Porque a priori en esta facultad siempre son destinos de inglés, de francés y de alemán, y digamos que portugués, no hemos ido a hablar de mucha gente que se haya ido a Portugal de Erasmus. Pues al principio cogí como lengua C en la Facultad de Filología Portugués, lengua portuguesa, porque no sé muy bien por qué razones, pero siempre me ha gustado mucho y me pareció como un idioma más fácil para poderlo adaptar a lo que estaba haciendo, que estoy haciendo alemán e inglés. Y pues allí iba a irme a Lisboa porque pensaba que era una ciudad más cosmopolita, más grande, para cambiar un poco de ambiente y conocer a gente de todos los países, y así fue. ¿Y cómo lo valorarías? ¿Fue una experiencia buena? ¿La repetirías? ¿Cambiarías algo? Sí, la repetiría, pero lo único que no estuvo muy bien es que teníamos que hacer muchas asignaturas pues, en la facultad de aquí, de Salamanca, que no se convalidaron muchas, entonces tenía que coger los créditos de Erasmus de allí, que eran dos optativas, y el resto lo hacía online, aquí en la facultad. Entonces, pues no pasé mucho tiempo en la facultad de allí, no podía coger asignaturas que me interesaban así para aprender portugués, y me pasaba mucho tiempo delante del ordenador en mi casa haciendo trabajos para aquí. So. O sea que académicamente estuviste más en la Universidad de Salamanca. Sí, he aprendido más español en ese tiempo que portugués. Bueno, gracias. Vivien, tú eres australiana. ¿Podrías comentarnos cómo es el procedimiento desde tu universidad para conseguir una beca para estudiar aquí? Sí, pues hay algunas becas, por ejemplo, para estudiantes que no tengan bastante dinero para venir, y también para estudiantes que tengan notas muy, muy buenas, y tenemos que rellenar una solicitud para recibir una beca. Y casi, creo que casi cada estudiante recibe una beca de una forma o algo así. O sea que más o menos todo el mundo que solicita esta beca tiene opción, no se le... Sí, más o menos, sí. Creo que hay algunos estudiantes que no reciben una beca, pero son pocos, creo, sí. ¿Y habrías podido estudiar en España o en cualquier otro país si no hubieses recibido esta beca, o habría sido para ti, habría sido más difícil? Pues para mí, yo tengo dinero porque En Australia vivo con mis padres, como la mayoría de los estudiantes en Australia. Y la mayoría de los estudiantes tienen un trabajo fuera de la universidad. Entonces, sí, para la mayoría de los estudiantes es posible sin una beca también. O sea que no es tanto la situación que tenemos aquí en España. No es lo mismo, no. ¿Y qué nos podrías contar de tu experiencia hasta el momento en España? Pues sí, España me encanta. Creo que es uno de mis países favoritos del mundo. Y me gusta mucho el idioma también. Y sí, yo quiero volver si puedo en el futuro también. ¿Y por qué escogiste Salamanca y no otra ciudad de España o otro país en el que se hable español? Pues, España? No sé, es que en Australia vivo en una ciudad muy grande y por eso quería tener una experiencia diferente en una ciudad pequeña con, no sé, una cultura muy universitaria. Y sí, y no sé por qué elegí España, no sé. Pero estoy contenta. Nos alegramos. Bueno, hablando también de dotación económica y de la posibilidad, digamos, el dinero del que dispone un estudiante para ir a estudiar al extranjero, nos gustaría preguntarle a Paloma qué le pareció esto, que recibiste algún tipo de dotación económica a la hora de irte a estudiar a Portugal o un poco cómo fue el proceso. Y si te ayudó también. La dotación, aunque la recibieses. Tarde. Bueno, ayudar no me ayudó mucho porque el dinero no llegaba ni para pagar el piso, porque allí es un poco más caro, pero creo que hasta para Salamanca, porque me daban 120 euros al mes, si lo calculabas así, pues no puedes hacer mucho con eso, y menos si estás en el extranjero. Y me dieron la mitad como al principio y el resto al final, cuando ya volví, así que tampoco me ayudó en ningún momento. Y si no fuera por una beca que recibo de Alemania, porque estoy empadronada allí, pues no podría estudiar en el extranjero. Vamos, que tuviste que tirar de ahorros, becas externas, además de la beca Erasmus, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pues también vamos a hablar de que el ministro Ver, lo decíamos antes, ha endurecido los requisitos para tener una beca Erasmus. Y bueno, esto es una pregunta dirigida a las tres, si queréis responder, pronunciaos. ¿Cómo creéis que esto afecta el endurecimiento de los requisitos y estos cambios que se están haciendo? Bueno, yo creo que si ya es de por sí difícil el poder irte al extranjero, pues por lo que estamos hablando, la dotación económica a veces no es suficiente o no ayuda lo suficiente. Si ya además se endurecen más los requisitos, sería muchísimo más complicado conseguir que los estudiantes salgan. Estamos en una carrera que, bueno, traducción e interpretación, no sé, está muy relacionada con los idiomas, siempre vas a tender a salir, pero hay otro tipo de carreras que tiran más para atrás. No se conoce tanto esta beca, no se promociona tanto, y por lo tanto, si además tenemos un recrudecimiento de las circunstancias, pues obviamente no va a favorecer para nada esa posible promoción, que yo encuentro muy, muy interesante y muy importante. Y bueno, tú, Elena, que no estudias precisamente traducción e interpretación, sino que estudias historia, es una carrera que en principio no está tan orientada como la de traducción a aprender lenguas extranjeras, pero ¿qué ventajas supone en una carrera como historia o cualquier otra que no esté directamente relacionada con las lenguas irse de Erasmus, en tu opinión? Vamos. Bueno, mi opinión es que la beca Erasmus no es solo para reforzar un idioma. Obviamente ayuda y es uno de los objetivos, pero no ni siquiera lo veo como el objetivo principal. En mi caso, por ejemplo, en mi carrera sí que sería muy interesante poder ir a otros países porque incluso las tendencias historiográficas cambian de un país a otro. En unos te tiran por un lado, otros te venden otra teoría. En fin, es muy interesante ver ese tipo de contrastes. Y yo creo que solo se pueden ver pues, viajando, yendo a otra universidad, conociendo a otro tipo de docente, otro tipo de clases también. Incluso la dinámica de las clases es diferente muchas veces. Y eso es algo que, quedándote en tu ciudad de origen, no, no conoces. Y yo encuentro eso pues muy interesante y enriquecedor, por ejemplo, para el caso de mi carrera. En otras carreras me imagino que también pasarán cosas así. Diferentes teorías, diferentes tendencias en la propia carrera. Y bueno, sobre todo quería así destacar, no como pregunta, sino que también es interesante conocer culturas distintas, que eso ayuda a todas las personas, ya estudiemos traducción, sí, estudiemos historia. Sí, porque... además yo pienso que te sirve también para reforzar lazos con otro, además de con otro tipo de culturas, con otro tipo de personas. Normalmente el perfil de estudiante Erasmus se corresponde con el perfil de una persona de mente más abierta, más con ganas de descubrir otras, no solo ciudades o países, sino, como dices tú, culturas. Y es muy interesante el tener luego amigos en otro país. Sí, ¿no? Abre muchas puertas, sí. Y, por ejemplo, a mí también me gustaría destacar que, al fin y al cabo, irte de Erasmus, estar cierto tiempo viviendo en el extranjero, digamos que te cambia la vida, porque coges un avión en septiembre siendo una persona y vuelves en junio siendo otra. Sí. Y maduras de una forma que quizás... quedándote en el mismo sitio durante 4 años no lo hubieses hecho así. Entonces sí que es una experiencia que bastante enriquecedora. No sé qué pensaréis las demás. Totalmente de acuerdo, sí. Y bueno, ahora vamos a hablar, me gustaría comentar otra cosa, preguntaros qué pensáis de la burocracia a la hora de pedir las becas, de todo el papeleo. Tenemos aquí a Elena, que... la hemos invitado precisamente porque no se pudo ir de Erasmus por culpa de la burocracia, entonces, pero empezaremos un poco con ella, pero también queremos ver la visión o las opiniones que tenéis el resto. Así que cuéntanos tu experiencia, Elena. Bueno, mi experiencia fue que hubo problemas burocráticos, sobre todo con el tema de convalidación de asignaturas, con el tema del título de idioma, porque claro, en la facultad de traducción se hace un examen específicamente aquí, y puedes demostrar que tienes ese idioma. Pero en el resto de las facultades, pues no se nos exige realmente un examen. Está la posibilidad de hacer el examen que ofrece la USAL, o puedes presentar tú un documento externo, como es el de la Escuela de Idiomas, o el Cambridge, o cualquier otro título de índole internacional. Pero yo creo que a veces no hay información suficiente, no se da la información suficiente al estudiante o de si cambian los requisitos en algún caso. En mi caso sucedió, yo solicité el Erasmus a la Universidad de Helsinki y resulta que habían cambiado los requisitos, habían subido el nivel de inglés y una mala coordinación pues no me permitió enterarme a tiempo de ese cambio. Y luego, bueno, está eso, el problema con la convalidación de asignaturas, que supuestamente el programa Bolonia se diseñó precisamente para conseguir esa, como un poco unificar todas las asignaturas, todos los grados en Europa, y resulta que ni dentro de del propio país de España tenemos una unificación de esas asignaturas. Eso a la hora de convalidar hace que sea caótico. Efectivamente. Creo que todos los que estamos aquí tenemos esa experiencia a la hora de convalidar, lo que nos contaba Paloma, que no pudo hacer casi nada. Además depende también del tipo de coordinador que tengas. Te puede tocar un coordinador que se mueva por ti, que facilite esas convalidaciones, te busque alternativas incluso en otras facultades, pero generalmente un coordinador no va a estar personalmente detrás de ti. También la beca Erasmus, que no se nos olvide que es una forma de crecer personalmente y nos posibilita esa independencia, esa autonomía que debemos alcanzar todos al finalizar nuestros estudios. Entonces, obviamente el coordinador no está pendiente de ti exclusivamente y eso es algo que también tenemos que tener en cuenta. Y bueno, Miriam, ¿tú qué opinas de lo que es el proceso burocrático, todo el papeleo? Pues quizás es un poco diferente en Australia, pero en Australia también es difícil, es un proceso muy largo, tienes que rellenar la solicitud quizás un año antes de ir y tienes que hablar con muchas personas y sí, fue difícil, pero merece la pena, creo. Y ahora que estás en España, ¿tienes también que seguir rellenando documentos? No tanto, pero quizás al fin del, del año voy a tener que hacerlo, creo, sí. Y a la hora de lo que hablábamos antes, de que hay, a veces parece que no hay suficiente información, ¿tú crees que la información, la universidad, tanto la tuya como la Universidad de Salamanca en este caso, proporciona suficiente información o ves, consideras que debería haber un poco más, que no hay, está todo como muy, es muy confuso? ¿Qué crees? Sí, para mí es confuso, sí. Tuve que mirar en el sitio web de la Universidad de Salamanca y, no sé, fue muy difícil encontrar toda la información para las asignaturas diferentes y sí, fue muy, muy duro, sí. Bueno. Y en el caso de Paloma, ¿cómo fue tu proceso con la burocracia? ¿Tuviste muchos problemas, mucho lío de papeleo? Un poco, ¿cómo fue? ¿Fue rápido e indoloro? ¿O por el contrario te pasaste horas rellenando papeles? Pues al principio lo único que mostraba, sí, más o menos, que la organización no era la mejor. Vamos a decir, era que al principio me aceptaron para estudiar en la Universidad Autónoma de Lisboa y luego pues resultó que esa universidad ya hace unos años ya no ofrecía traducción e interpretación, que no, nadie se había dado cuenta ni lo habían mirado ni nada. Entonces pues tuvieron que cambiarme, que al final pues funcionó, pero tuvieron que cambiarme a otra universidad de Lisboa y por lo demás creo que he tenido bastante suerte porque mi coordinadora de aquí, igual que la responsable en Lisboa, pues me ayudaron mucho y aunque tenía algún problema con la matrícula, pues al final salió todo bastante bien y rápido y funcionó, así que... Pero también es importante la labor de los coordinadores, sí, que si son buenos lo notas enseguida y si son malos, que a mí me ha tocado, lo sí, notas también, pero para mal. Pero al instante. De hecho, yo tuve una experiencia igual que la de Paloma, cuando yo me fui a Bruselas hace 2 años y me asignaron una universidad, el papeleo se mandó a otra universidad diferente, no sabía a qué universidad me tenía que ir. Y bueno, fue todo gracias a mi coordinadora, que actuó rápido y por suerte terminé yéndome a una universidad muchísimo mejor que la que se me había asignado en principio, así que bueno, también hay buenas experiencias dentro de la burocracia con los coordinadores. Y bueno, pues hablábamos al principio del programa del nuevo plan de recortes del ministro de Educación. No sabemos si Bert habrá sintonizado Donde Lenguas en su radio y si nos está escuchando ahora, pero si así fuera, ¿tenéis algo que decirle? ¿Queréis hacerle saber algo desde aquí? Que sintonice, por favor. Que la sintonice y que escuche un poco a los estudiantes, porque no es cuestión de que solo salimos y gritamos en la calle, sino que se nos vea que realmente estamos interesados y que esto es una experiencia para vivir. ¿Algo más? Lo ha dicho todo, sí, bastante claro. Bueno, y ahora como, incluso, quizás como colofón, me gustaría decir así a nivel general, preguntaros, a ti, no, Elena, lo siento, que no te has podido ir. ¿Qué os gustaría añadir a los programas de movilidad? ¿Qué os gustaría mejorar de ellos? Si hay algo que decís, pues esto me habría ayudado muchísimo más, o no sé, si tenéis alguna idea. Pues a lo mejor sobre todo en nuestra facultad, no sé cómo será en otras, que recomiendan irse en segundo, es lo que te dicen desde el principio, pues que miren, vuelvan a mirar lo de las asignaturas, las asignaturas online, las convalidaciones, que a lo mejor lo adapten un poco a eso que dicen que el mejor año para irse es el segundo, pues si al final estás en un país nuevo y quieres hacer cosas y conocer a gente y aprender el otro idioma, pues que no te tengas que pasar medio día en casa estudiando para tu universidad de origen. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues yo creo que por hoy es todo. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos el miércoles que viene. Gracias. Muchas gracias. Adiós.